8. Una boda campestre. El martes 13 de agosto de 1315, al despuntar el alba, los habitantes del pequeño burgo de Saint-Lyé, en Champaña, fueron despertados por las cabalgadas provenientes del norte y del sur, por los caminos de Sézanne y de Troyes. Primero, llegaron al galope los maestresalas de la casa del rey con todo un ejército de escuderos, semilleros y criados que desapareció bajo las bóvedas del castillo. Luego apareció una gran carreta de muebles y vajilla custodiada por mayordomos, plateros y tapiceros. Por último, toda la clerecía de Troyes, montada sobre mulas y entonando cánticos, seguida de cerca por los mercaderes italianos que asistían habitualmente a las famosas ferias de Champaña. La campana de la iglesia empezó a tocar a vuelo. El rey iba a casarse inmediatamente en Saint-Lyé. Entonces los campesinos comenzaron a gritar «¡Viva!» y las mujeres fueron a los campos a recoger flores para esparcirlas por el suelo, como si fuera a pasar el Santo Sacramento, mientras los oficiales de la despensa real se dispersaban por los alrededores para llevarse cuanto podían encontrar, ya fuesen huevos, carne, aves de corral o peces de vivero. Por suerte había dejado de llover desde la noche anterior, pero el día era pesado y gris. El calor del sol, a falta de sus rayos, llegaba a través de las nubes. La gente del rey se secaba la frente y los campesinos, mirando el cielo, anunciaban que la tormenta estallaría antes de vísperas. En el castillo se oían los golpes de los carpinteros. Las chimeneas de las cocinas despedían denso humo. Se descargaban grandes carretadas de paja que iba a extenderse por las salas para que sirviera de lecho a las gentes de la escolta. Saint-Lyé no había conocido semejante bullicio desde el día en que Felipe Augusto, a comienzos del siglo anterior, fue a confirmar solemnemente la donación de aquella fortaleza a los obispos de Troyes. Un acontecimiento cada 100 años. Hacia las 3, el rey, rodeado de sus hermanos, sus tíos y sus primos Felipe de Valois y Roberto de Artois, cruzó el pueblo a galope sin responder a las aclamaciones y destrozando la alfombra de flores que hubo que reemplazar tras su paso. Corrió una media legua más y de repente vio aparecer en sentido contrario el cortejo de Clemencia de Hungría, que, conducido por el obispo de Troyes, Juan de Auxois, avanzaba a paso de procesión. «¡El rey, señora, el rey!», dijo Hugo de Bouville, que cabalgaba junto a la litera de la princesa. Clemencia, asomándose para mirar, le preguntó cuál de aquellos caballeros que iban a su encuentro era su futuro marido. El señor de Bouville se explicó mal, o Clemencia no entendió bien la respuesta y creyó que su prometido era el conde de Poitiers, ya que se mantenía en su montura con natural nobleza, y le pareció, con su alta esbeltez, el más seductor. Sin embargo, fue el caballero menos apuesto quien puso primero pie en tierra y avanzó hacia la litera. Hugo de Bouville, saltando de su caballo, se precipitó hacia él, le tomó la mano para posar en ella sus labios e, hincando la rodilla, dijo: «Señor, he aquí a doña Clemencia de Hungría». Entonces, la princesa Angevina vio al joven de grandes ojos pálidos y tez de color desvaído, cuyo destino, lecho y poder, por capricho del destino y por las intrigas palaciegas, iba a compartir. Luis la contempló en silencio, estupefacto, hasta tal punto que en el primer momento Clemencia creyó no haberle agradado. Ella fue la que se decidió a romper el silencio. «Señor Luis», dijo, «soy para siempre vuestra servidora». Estas palabras parecieron desatar la lengua de Luis el Obstinado. «Temía, prima, que el retrato que me enviaron fuera engañoso y adulador», dijo, «pero veo en vos más gracia y belleza de lo que la pintura mostraba». Y se volvió hacia su séquito como para hacerle apreciar su suerte. Luego vino la presentación de los miembros de la familia. Un señor de gran corpulencia, vestido de oro como si fuera a participar en un torneo, abrazó a Clemencia llamándola «sobrina mía» y le aseguró que la había visto de niña en Nápoles. Clemencia comprendió que se trataba de Carlos de Valois, el principal artífice de su boda. Luego, supo que el elegante caballero que se inclinó diciéndole «hermana mía» era el mayor de sus cuñados. De golpe, los caballos de la litera se apartaron. Una colosal masa humana, revestida de rojo, de la que Clemencia solo logró ver la cabeza, tapó la luz un instante. «Vuestro primo, el señor Roberto de Artois», oyó decir la princesa. Reanudaron la marcha de inmediato, y el rey rogó al obispo que tomara la delantera y se ocupara de que todo estuviese preparado en la iglesia. Clemencia había esperado que el encuentro se desarrollara de manera muy distinta. Había imaginado que encontraría tiendas de campaña levantadas en un lugar elegido de antemano, que los heraldos de armas harían sonar por ambos lados sus trompetas y que ella descendería de la litera para tomar un ligero refrigerio, durante el cual comenzaría a tratar a su prometido. Esperaba también que la ceremonia nupcial se celebrara al cabo de unos días y fuera el preludio de 2 semanas de festejos, con justas, juglares y trovadores, tal como era costumbre en las bodas de los príncipes. La brusquedad de aquel recibimiento en el bosque, en un camino de herradura, y la falta de ceremonial la sorprendieron un poco. Parecía simplemente haberse cruzado, por casualidad, con una partida de caza. Todavía se desconcertó más cuando supo que iba a casarse inmediatamente en un castillo vecino, donde pasaría la noche, para partir al día siguiente hacia Reims. «¿Volvéis a la guerra, mi dulce señor?», preguntó al rey, que cabalgaba a su lado. «Ciertamente, señora, volveré a la guerra el año próximo. Si no he perseguido más allá a los flamencos este año, dejándolos con su temor, se debe a mi prisa por venir a recibiros y concluir nuestros esponsales». Este cumplido le pareció a Clemencia tan extraño que no supo qué pensar. Iba de sorpresa en sorpresa. Aquel rey tan impaciente por unirse a ella, que licenciaba a su ejército, le ofrecía una boda de pueblo. A pesar de los ramos de flores y del entusiasmo de los campesinos, el castillo de Saint-Lyé, pequeña fortaleza de espesos muros manchados por 3 siglos de humedad, le pareció siniestro a la princesa napolitana. Apenas dispuso de una hora para cambiarse de ropa y estar un poco a solas antes de la ceremonia, si así podía decirse de hallarse en una habitación donde los tapiceros no habían acabado de colocar las colgaduras y donde el conde de Valois se apresuró a dar vueltas a su alrededor como un abejorro dorado, con intención de instruirla acerca de cuanto debía saber sobre la corte de Francia y principalmente de la posición esencial que él, Carlos de Valois, ocupaba en ella. Clemencia tuvo que enterarse de que Luis X, aunque poseía todas las cualidades deseables en un esposo, no tenía otras virtudes, sobre todo en política. Era muy influenciable y se defendía mal de los malos consejeros. En el asunto de Flandes, por ejemplo, Carlos de Valois estimaba que Luis no lo había escuchado lo bastante y que había prestado demasiada atención a los consejos del condestable y al conde de Poitiers. En cuanto a la elección del papa, ¿había pasado Clemencia por Aviñón? ¿A quién había visto? ¿Al cardenal Diez? Naturalmente, había que elegir a Diez. Clemencia debía comprender por qué el conde de Valois había insistido y maniobrado tanto para que ella llegara a ser reina de Francia. Confiaba mucho en su buena presencia, su encanto y su prudencia para ayudarlo a gobernar al rey. Que Clemencia no dudara en abrirse a él con absoluta confianza y para lo que fuere. Desde aquel momento, los dos debían formar una estrecha alianza. ¿No era su pariente más próximo en la corte por su primer matrimonio con Margarita de Anjou? ¿Y no había hecho muchas veces de padre al joven soberano? La verdad era que Clemencia comenzaba a sentirse mareada con aquel alud de palabras, con todos aquellos nombres pronunciados en desorden y con la agitación de aquel personaje bordado de oro que giraba a su alrededor. Demasiadas impresiones nuevas y demasiados rostros entrevistos se mezclaban en su cabeza. Además, iba a casarse al cabo de un momento. estaba convencida de la buena voluntad de todos y emocionada de que el conde de Valois le demostrara tanta solicitud. Pero ella hubiera querido poder preparar su alma. ¿Era aquello, pues, un matrimonio digno de una reina? Tuvo el valor de preguntar por qué se apresuraban tanto para la ceremonia. «Porque Luis será coronado el domingo en Reims, y ha querido adelantar vuestra unión para que estéis a su lado», respondió Valois. Lo que no se dijo fue que los gastos de la boda eran por cuenta de la corona, mientras que los de la coronación corrían a cargo de los regidores de Reims. Ahora bien, las arcas del tesoro, después del fracaso del ejército embarrado, estaban más vacías que nunca. De ahí aquella boda improvisada, sin el menor fausto. Los festejos que correspondían serían ofrecidos por los habitantes de Reims. Clemencia de Hungría solo tuvo un poco de paz cuando reclamó a su confesor. Se había confesado por la mañana, pero quería estar segura de llegar sin pecado al altar. ¿No había cometido alguna falta venial en esas últimas horas contra la humildad al extrañarse de la poca pompa con que la recibían, o contra la caridad con el conde de Valois? Mientras se cumplían los últimos preparativos, Hugo de Bouvilles fue abordado en el patio del castillo por Spinello Tolomei. El capitán general de los lombardos, siempre atento a pesar de sus 60 años y su gran barriga, estaba también en Reims, pues había proporcionado gran parte de los suministros para la coronación. Pudo dar a Hugo de Bouvilles noticias sobre Gucho, hospitalizado todavía en Marsella. «¿Qué necesidad tenía de lanzarse al agua?», gimió Tolomei. «¡Ah, cuánta falta me hace estos días! Él es quien debería recorrer los caminos». «¿Y creéis que yo no lo he echado en falta desde que salí de Marsella?», respondió Bouvilles. «La escolta ha gastado el doble de lo que hubiera costado el viaje si él se hubiera cuidado de las cuentas». Tolomei estaba preocupado. Con el ojo izquierdo cerrado y el labio un poco caído, se quejaba de los acontecimientos, de las tasas sobre las ventas, del control de los mercados y de las últimas medidas referentes a los lombardos. Todo ello tenía mucho que ver con las ordenanzas del rey Felipe. «¿Para habernos asegurado que todo iba a cambiar?». El señor de Bouvilles se separó de Tolomei y se unió al cortejo nupcial. Carlos de Valois acompañó a la novia al altar. Luis X, en cambio, tuvo que ir solo. No estaba presente ninguna mujer de la familia para sustituir el acompañamiento materno. Su tía abuela, Inés de Francia, hija de San Luis y duquesa viuda de Borgoña, se había negado a asistir. Negativa bastante comprensible, puesto que era la madre de Margarita de Borgoña. La condesa Mahó tenía como pretexto los impedimentos de última hora debidos a la agitación del Artois. Iría directamente a Reims para la coronación, a la cual la obligaban a comparecer por sus funciones de par. Las condesas de Valois y de Évreux, que eran esperadas, no llegaron. Se supo que un error en el itinerario las había desviado hacia una capilla de Saint-Lyé, distante una decena de leguas en los alrededores de Reims. Monseñor Juan de Auxois, tocado con la mitra, oficiaba. Durante el tiempo que duró la misa, Clemencia se reprochaba no haber podido recogerse como era su deseo. Se esforzaba en elevar su pensamiento al cielo, pidiendo a Dios que le concediera, en todos los momentos de su vida, las virtudes de esposa, las cualidades de soberana y las bendiciones de la maternidad. Pero sus ojos, a pesar suyo, se dirigían hacia el hombre que oía respirar a su lado, cuyos rasgos apenas conocía y cuyo lecho iba a compartir aquella misma noche. Cada vez que se arrodillaba, el rey tenía una tos breve, parecida a un tic nervioso. En una persona todavía joven, sorprendía la profunda arruga que surcaba su barbilla demasiado corta. Su boca era pequeña, caída en las comisuras, su cabello largo y liso de un color indefinible. Y cuando aquel hombre se volvía hacia ella, se sentía turbada por el modo en que la miraba con sus grandes ojos claros. Se extrañaba de no volver a hallarse en aquel estado de absoluta felicidad, sin reservas, del cual disfrutaba al salir de Nápoles. Dios mío, no permitáis que sea ingrata con los beneficios que me concedéis. Pero no siempre se domina el pensamiento, y Clemencia se vio asaltada por la idea de que si hubiera podido elegir entre los tres príncipes de Francia, habría preferido al conde de Poitiers. Se sintió sobrecogida de espanto y estuvo a punto de gritar: «¡No, no quiero! ¡No soy digna!». En ese momento se oyó a sí misma responder «sí», con una voz que le pareció la suya, al obispo, que le preguntaba si quería tomar por esposo a Luis, rey de Francia y de Navarra. El primer trueno de la tempestad prevista se oyó en el momento en que ponían en el dedo de Clemencia un anillo demasiado grande. Los asistentes se miraron y más de uno se santiguó. Cuando salió el cortejo, los campesinos esperaban agrupados ante la iglesia, en mangas de camisa y con las piernas cubiertas de andrajos. Clemencia no se dio cuenta de que decía: «¿No les van a dar limosna?». Había pensado en voz alta, y los acompañantes observaron que su primera palabra de reina era bondadosa. Para complacerla, Luis X ordenó a su chambelán que lanzara unos puñados de monedas. Los campesinos se echaron al suelo, y el espectáculo que se ofreció a la recién desposada fue el de una salvaje batalla entre las flores esparcidas. Se oían los desgarrones de los vestidos, gruñidos sordos como los de los perros y cabezazos. Los varones se divertían en grande contemplando la refriega. Uno de los villanos, más fuerte y alto que los otros, aplastó con su pie una mano que había tomado una moneda y la obligó a abrirse. «Ese bribón me parece que sabe lo que hace», dijo Roberto de Artois. «¿A quién pertenece? Se lo compro encantado». Clemencia vio con disgusto que Luis también reía. «No es así como se da», pensó. «Yo le enseñaré». Empezó a llover. Las mesas habían sido preparadas en la sala mayor del castillo. La cena duró 5 horas. «Ya soy la reina de Francia», se decía Clemencia. No se acostumbraba a esta idea. La glotonería de los señores franceses la asombraba. A medida que corría el vino, subía el tono de las voces. Única mujer en aquel banquete de guerreros, Clemencia veía converger en ella todas las miradas y adivinaba que en el extremo de la sala los comentarios tenían un tono bastante subido. De cuando en cuando, alguno de los convidados se ausentaba. Mateo de Try, primer chambelán, gritó: «El rey nuestro señor no quiere que orinéis en la escalera por donde ha de pasar». Iban ya por el cuarto servicio de 6 platos, consistente en un cerdo asado entero y un pavo real con todas las plumas de su cola reconstituidas. 2 escuderos se adelantaron sosteniendo una empanada que depositaron ante la pareja real. Cortaron la pasta y salió saltando un zorro vivo en medio de las exclamaciones de los comensales. Al no poder preparar platos montados y castillos de azúcar que requerían varios días de trabajo, los cocineros habían querido lucirse de esa manera. El zorro, alocado, daba vueltas por la sala con su cola rojiza y espesa a ras de las losas y sus hermosos ojos brillantes, un poco lechosos, atemorizados. «¡Al zorro! ¡Al zorro!», gritaban los señores saltando de sus asientos. Se improvisó la caza alrededor de las mesas. Roberto de Artois atrapó al animal. El gigante hundió su masa humana bajo las mesas y surgió levantando en la mano al zorro que, aullando, descubría sus cortos colmillos bajo el negro hocico. Luego, Roberto apretó lentamente las manos. Se oyó crujir las vértebras. Los ojos del zorro se pusieron vidriosos y Roberto soltó sobre la mesa el animal muerto ante la reina como un homenaje. Clemencia, que sujetaba con el pulgar su anillo demasiado grande, preguntó si era costumbre en Francia que las mujeres de la familia no asistieran a las bodas. Luis le dio algunas explicaciones confusas. «Pero, de todas formas, hermana mía, no hubierais tenido ocasión de ver a mi esposa», dijo el conde de Poitiers. «¿Por qué, hermano mío?», preguntó Clemencia, que sentía interés por cuanto él decía, aunque le costaba contestarle. «Porque todavía está encerrada en el castillo de Dourdan», respondió Felipe de Poitiers. Luego, volviéndose al rey, prosiguió: «Hermano, en este día de felicidad para vos, os pido que levantéis el castigo impuesto a mi esposa Juana. Sus errores no fueron crímenes y está arrepentida». Luis, tomado por sorpresa, no sabía qué hacer. Ante Clemencia debía mostrarse compasivo o, por el contrario, firme, cualidades ambas igualmente reales. Buscó con la mirada a su tío Carlos de Valois para pedirle consejo, pero este acababa de salir a tomar aire. Roberto de Artois estaba en el otro extremo de la sala explicando a Felipe de Valois, hijo de Carlos, cómo atrapar un zorro sin dejarse morder. «Señor, esposo mío», dijo Clemencia, «por amor a mí, conceded a vuestro hermano la gracia que os solicita. Hoy es día de esponsales y quisiera que todas las mujeres de vuestro reino compartieran mi alegría». Se tomaba a pecho el asunto con repentino celo, como si se sintiera aliviada de que Felipe de Poitiers hablara de su esposa y de que expresara el deseo de que volviera al hogar. Luis había comido mucho y había vaciado su copa más de lo conveniente. Se acercaba el momento en que iba a poseer aquel bello cuerpo tranquilo del que sería dueño en adelante. Su cabeza no podía sopesar las consecuencias políticas de lo que se le pedía. «No hay nada, amiga mía, que no quiera hacer por complaceros», dijo. «Podéis, hermano mío, recuperar a vuestra esposa Juana y traerla entre nosotros cuando os plazca». Carlos de la Marche, que había seguido con atención el diálogo, dijo entonces: «Y sobre Blanca, hermano mío, ¿qué decidís? ¿Me autorizáis a...» «A Blanca jamás», cortó el rey. «Solamente ir a verla a Chateauguillard y meterla en un convento donde recibiría un trato menos duro». «Jamás», repitió Luis el Obstinado en un tono que no admitía réplica. El resentimiento de Luis con Juana por la parte que había tenido en su infortunio conyugal estaba muy atenuado por su nuevo matrimonio. Por el contrario, sentía terror de que Blanca, fuera de la fortaleza y del aislamiento absoluto, divulgara las circunstancias de la muerte de Margarita. Este temor le inspiró, por una vez, una decisión rápida y sin apelación posible. Clemencia, comprendiendo que era prudente contentarse con su primera victoria, no se atrevió a intervenir. «¿Eso significa que jamás tendré derecho a desposar?», continuó Carlos. «Dejadlo encomendado a la suerte, hermano mío», respondió Luis. El hermoso pero blando rostro de Carlos de la Marche adquirió una expresión mohína y obstinada. «Parece que la suerte favorece más a Felipe que a mí». Y desde aquel momento, Carlos de la Marche estuvo resentido, no contra su hermano el rey, sino contra su hermano el conde de Poitiers. Al final de esa agotadora jornada, la joven reina estaba tan cansada que los sucesos de la noche se desarrollaron para ella como en otra vida. No sintió espanto, ni excesivo sufrimiento, ni particular felicidad. Estuvo simplemente sumisa, admitiendo que las cosas debían suceder así. Oyó, antes de caer en el sueño, balbuceantes palabras que le hicieron suponer que su esposo la apreciaba. Si hubiera sido menos inexperta en este terreno, hubiera comprendido que, al menos por un tiempo, tendría poder absoluto sobre Luis X. Este, en efecto, se maravillaba de encontrar en esta hija de rey una pasividad que sólo había observado hasta entonces en las sirvientas. La angustia de los desfallecimientos que se apoderaban de él en el lecho de Margarita había desaparecido. Tal vez, después de todo, no estaba hecho para las morenas. Por varias veces salió triunfante de aquel hermoso cuerpo que lucía débilmente, como nacarado, bajo la pequeña lámpara de aceite suspendida del dosel del techo y del cual su deseo podía disponer a placer. Nunca había realizado semejante proeza. Cuando salió de la habitación, ya entrada la mañana, la cabeza le daba vueltas, pero la mantenía erguida y con más orgullo que si hubiera vencido a los flamencos. Su noche de bodas le había borrado el recuerdo de sus sinsabores militares. Por primera vez, Luis fue capaz de afrontar sin turbación las alegres chanzas de su primo de Artois, que pasaba por ser el macho mejor provisto y resistente de la corte. Luego, hacia mediodía, iniciaron la marcha hacia el norte. Clemencia se volvió para llevarse en el recuerdo la imagen de aquel castillo donde se había convertido en mujer y reina y cuyas dimensiones exactas jamás llegaría a recordar. 2 días después llegaron a Reims. Los habitantes no habían visto ninguna coronación desde hacía 30 años. Es decir, por lo menos para la mitad de la población, el espectáculo era completamente nuevo. Los oficiales reales, atareados, corrían del ayuntamiento al arzobispado en compañía de los regidores. En las plazas se habían instalado toda clase de mercaderes, juglares y amaestradores de animales como para una feria. Los grandes varones y los altos prelados, llegados de todas partes de Francia, pasaban con sus escoltas en busca de sus albergues. Campesinos, burgueses y señores afluían de las cercanías a engrosar una multitud que los sargentos pugnaban por contener en el itinerario empaliado del cortejo real. Los habitantes de Reims no habían imaginado que tendrían ocasión de contemplar esa cabalgata y de pagar su coste varias veces en un futuro próximo. El rey que aquel día franqueaba el gran portal de la catedral de Reims iba acompañado por los 3 sucesores que le depararía la historia. En efecto, detrás de Luis X avanzaban sus hermanos Felipe y Carlos, e igualmente su primo Felipe de Valois. Antes de transcurridos 14 años, la corona se habría posado sobre las 3 cabezas. Segunda parte. Después de Flandes, el Artois. 1. Los aliados. De todas las actividades humanas, la de gobernar a los semejantes, aun siendo la más envidiada, es la más decepcionante, porque nunca tiene fin y no permite al espíritu reposo alguno. El panadero que ha sacado su hornada, el leñador ante la encina abatida, el juez que acaba de ordenar un arresto, el arquitecto que ve poner el remate a un edificio, el pintor una vez terminado su cuadro, pueden, al menos por una noche, gozar de esa tranquilidad relativa que produce el esfuerzo terminado. El gobernante, jamás. Apenas parece allanarse una dificultad política cuando otra, en gestación mientras se solucionaba la primera, exige atención inmediata. El general vencedor se beneficia largamente de los honores de su victoria, pero el gobernante ha de afrontar la nueva situación creada por esa misma victoria. Ningún problema puede quedar sin solución durante mucho tiempo, porque el que hoy parece secundario adquirirá mañana trágica importancia. El ejercicio del poder solo es comparable al de la medicina, que conoce igualmente ese encadenamiento sin tregua, esa primacía de urgencias, esa constante vigilancia de los trastornos benignos que pueden ser síntomas de lesiones graves, en fin, ese perpetuo compromiso de la responsabilidad en terrenos donde la sanción depende de circunstancias futuras. El equilibrio de las sociedades, como la salud de los individuos, jamás tiene carácter definitivo y no puede constituir una labor acabada. El oficio de rey, cuando los reyes mandaban, comportaba esa misma servidumbre ininterrumpida. Cuando Luis X había logrado aplazar el asunto de Flandes, dejándolo apartado al no poder resolverlo, apenas había corrido a Reims a revestirse del místico prestigio que la coronación confería al soberano, estallaron otras revueltas en el norte de Francia. Los barones del Artois, tal como habían prometido a Roberto, no se desarmaron al dejar el ejército embarrado. Recorrían el país con sus mesnadas, intentando ganar para su causa las poblaciones. Toda la nobleza se había puesto de su parte y, por consiguiente, también el campo. La burguesía de las ciudades estaba dividida. Arras, Boulogne y Terouanne estaban de parte de la Liga. Calais, Avesnes, Bapaume, Aire, Lens y Saint-Orné seguían fieles a la condesa Mao. El condado se hallaba en un estado de agitación muy próximo a la insurrección. La alta nobleza estaba representada en la Liga por Juan de Fienne, cuñado del conde de Flandes, lo cual hacía particularmente inquietante aquel movimiento rebelde. Para las actuaciones judiciales, los conjurados contaban con uno de los suyos, Gerardo Quiegué, hombre muy hábil en formular quejas, redactar peticiones y llevar las acciones jurídicas ante el Parlamento y el Consejo del Rey. Los señores de Soastre y de Caumont dirigían las organizaciones militares. Todos trabajaban para el conde y bajo la inspiración de Roberto de Artois. Sus reivindicaciones eran de dos clases. Por un lado, requerían la aplicación íntegra e inmediata de la carta que habían obtenido recientemente, que restauraba las costumbres de tiempos de San Luis. Por otro lado, reclamaban cambios de personal en la administración del condado y, ante todo, la destitución del canciller de Mahó, Thierry de Hirson, su bestia negra. La aceptación de sus exigencias hubieran privado a la condesa Mahó de toda autoridad en su territorio, cosa que esperaba firmemente Roberto. Pero Mahó no era mujer para dejarse despojar. Obrando con astucia, discutiendo, prometiendo sin cumplir, fingiendo ceder un día para reanudar la negociación al siguiente, intentaba ganar tiempo por el medio que fuera. ¿Las costumbres? Desde luego, concedería las costumbres. Pero antes, tenía que hacer una investigación con el fin de conocer exactamente las costumbres de cada señoría. Los prebostes, los oficiales, el propio canciller, si habían faltado o habían abusado en sus funciones, los castigaría sin piedad. Pero para eso había que hacer también una investigación. Y luego llevaron el debate ante el rey, que no comprendió nada y tenía otras preocupaciones. La condesa Mahó escuchaba las quejas del maestro Quiegué y le testimoniaba su buena voluntad. Para ponerse de acuerdo en todo, se reunirían próximamente en Bapaume. ¿Por qué en Bapaume? Porque allí estaban de parte de ella, y allí tenía una guarnición. Insistía que fuera Bapaume. Luego, el día convenido, no acudió a Bapaume porque tenía que ir a Reims para la coronación. Pasada la coronación, olvidó la entrevista prometida. Sin embargo, iría enseguida al Artois. Debían tener paciencia. Las investigaciones seguían su curso, es decir, los sargentos recogían bajo amenaza de latigazos o de prisión testimonios favorables a la administración del canciller Thierry de Hirson. A los varones se les encendió la sangre. Se declararon en abierta rebelión y prohibieron a Thierry que volviera al Artois, y lo daban por muerto si se dejaba ver. Luego, enviaron a buscar al otro hermano Hirson, Denis, el tesorero, quien tuvo el poco tacto de comparecer. Poniéndole una espada en la garganta, le obligaron a renegar de su hermano bajo juramento. Las cosas tomaban tan peligroso cariz que Luis X determinó ir hasta Agas a restablecer el orden. Fue, pero no hubo resultado. ¿Qué podía hacer si había licenciado a su ejército y la única mesnada que estaba en pie era precisamente la que se rebelaba? El 19 de septiembre, la gente de Mahó creyó conveniente detener por sorpresa a los señores de Soastre y de Caumont, que parecían haber acaudillado el levantamiento, y decidieron arrojarlos a la prisión. Roberto de Artois abogó por ellos ante el rey de inmediato. «Señor, primo mío, sabéis que no estoy metido en ese asunto en absoluto. Eso incumbe a mi tía Mahó, pues ella gobierna el condado con el buen resultado que se ve. Pero si continúan encarcelados Soastre y Caumont, os digo que habrá guerra en el Artois. Os lo comunico por el bien del reino». El conde de Poitiers tiraba por el otro lado. «Tal vez ha sido poco acertado haber detenido a esos dos señores, pero sería torpeza más grave soltarlos ahora. Daría pie a cualquier rebelión en el reino. Es vuestra autoridad, hermano, lo que está en juego». Carlos de Valois se encolerizó. «Ya basta, sobrino», dijo dirigiéndose a Felipe de Poitiers, «con que os haya devuelto a vuestra mujer, que sale precisamente uno de estos días de Dourdan. No queráis abogar ahora por la causa de su madre. No se puede pedir al rey que abra las prisiones para quienes os agraden y las cierre para los que os desagraden». «No veo la relación, tío», respondió Felipe. «Yo sí que la veo. Se diría que la condesa Mahó dirige vuestros pasos». Finalmente, Luis ordenó a Mahó poner en libertad a los dos señores. En el clan de la condesa comenzó a circular este malicioso juego de palabras. Nuestro señor Luis por ahora se inclina por la clemencia. Suastre y Comón, dos buenos mozos que se complementaban de maravilla, uno deslenguado y el otro rudo en los golpes, salieron de su encierro de una semana con una aureola de mártires. El 26 de septiembre convocaron en San Paul a todos sus partidarios, llamados ahora aliados. Suastre habló largo y tendido, y la grosería de su lenguaje, unida a la violencia de sus propuestas, arrebataron al auditorio. Había que negarse a pagar los impuestos y había que prender a los prebostes, recaudadores y a toda clase de agentes, sargentos o representantes de la condesa. El rey había enviado a dos consejeros, Guillermo Flot y Guillermo Pommier, para apaciguar los ánimos y negociar una nueva entrevista, esta vez en Compiègne. Los aliados aceptaron en principio esta entrevista, pero apenas salieron de la reunión los dos Guillermos, llegó un emisario de Roberto de Artois, sudoroso y sin aliento por la larga galopada. Llevaba a los varones esta simple noticia. La condesa Mahó, rodeado su desplazamiento del mayor secreto, se dirigía al Artois. Al día siguiente estaría en Vitz, en casa de Denis de Higson. Cuando Juan de Fien hizo pública esta noticia, Suastre exclamó: «Mis señores, ahora ya sabemos lo que debemos hacer». Aquella noche, los caminos del Artois resonaron bajo los cascos de los caballos y el ruido de las armas. 2. Juana, condesa de Poitiers. El carruaje, tallado, pintado y dorado, se deslizaba por entre los árboles. Era tan largo que costaba tomar las curvas y tan pesado que al subir las cuestas los hombres de la escolta tenían que echar pie a tierra para empujarlo. Aunque la enorme caja de encina descansaba directamente sobre los ejes, en su interior no se notaban demasiado las sacudidas del camino debido a la gran cantidad de cojines y tapices. En él iban instaladas seis mujeres, casi tan cómodamente como si estuvieran en una habitación, charlando, jugando a las tabas o a las adivinanzas. Se oía el roce de las ramas bajas contra el cuero del techo. Juana de Poitiers apartó la cortina bordada con flores de lis y los tres castillos del Artois. «¿Dónde estamos?», preguntó. «Vamos bordeando el Oti, señora», respondió Beatriz de Higson. «Acabamos de atravesar Auxil-Château. Antes de una hora estaremos en Vitz, en casa de mi tío Denis, que se alegrará de volveros a ver, y tal vez esté ya la señora Mahó con vuestro esposo». Juana de Poitiers miraba el paisaje, los árboles todavía verdes, los prados en los que los campesinos segaban bajo un cielo luminoso, porque como suele ocurrir después de los veranos lluviosos, el tiempo aquel fin de septiembre era espléndido. «Os ruego, señora Juana, que no os asoméis con tanta frecuencia», continuó Beatriz. «La señora Mahó ha recomendado que tengáis cuidado en no mostraros cuando estemos en el Artois». Pero Juana no podía contenerse. Mirar. No hacía otra cosa desde que había salido hacía 8 días de su encierro. Como un hambriento se harta de comida creyendo que nunca podrá saciarse, así volvía ella a tomar posesión del universo con la mirada. Las hojas de los árboles, las ligeras nubes del campanario que se divisaba a lo lejos, el vuelo de un pájaro, la hierba de los taludes, todo poseía un esplendor exultante. Cuando se habían abierto ante ella las puertas del castillo de Durdán y el capitán de la guarnición, haciendo una profunda reverencia, le deseó feliz viaje y le expresó qué honrado se sentía por haberla tenido de huésped, Juana sintió una especie de vértigo. «¿Volveré a acostumbrarme a la libertad?», se preguntaba. En París la esperaba una decepción. Su madre había tenido que partir precipitadamente para el Artois. Sin embargo, le había dejado su carruaje, así como varias damas de compañía y muchas sirvientas. Mientras astres, costureras y bordadoras se afanaban para reponer su vestuario, Juana había aprovechado aquellos días de espera para recorrer la capital en compañía de Beatriz. Se sentía como una extranjera venida del otro extremo del mundo y se maravillaba de cuanto veía. Las calles. No se cansaba del espectáculo que ofrecían. Los puestos de la Galería Mercier, las tiendas del Muelle de los Orfebres. Aunque todavía conservaba aquella actitud distante, controlada, que había sido siempre la suya, sus ojos brillaban. Su cuerpo se animaba con una alegría sensual al tocar los brocados, las perlas y los objetos de oro. Y sin embargo, no podía apartar el recuerdo de sus visitas a esas mismas tiendas con Margarita de Borgoña, Blanca y los hermanos Theoné. «En mi prisión, me prometí que si salía alguna vez», se decía, «no iba a perder el tiempo en cosas frívolas. Por otra parte, no sentía tanta inclinación por estas cosas en otro tiempo. ¿De dónde procede este súbito deseo que no puedo reprimir?» Observaba los tocados de las mujeres, fijándose en los detalles nuevos de la moda y la forma que tenían aquel año las cofias, vestidos y sobretúnicas. Intentaba leer en los ojos de los hombres la impresión que les hacía, los mudos cumplidos que le dedicaban. El modo de volver la cabeza a los jóvenes que se cruzaban con ella podía darle una completa seguridad. Encontraba su coquetería una excusa hipócrita. «Necesito saber», pensaba, «si todavía tengo encanto para mi esposo». A decir verdad, los 16 meses de prisión apenas la habían desmejorado. El régimen de Durdan no era en absoluto comparable en nada al de Chateau Gaillard. Juana disponía de una habitación decente y de una criada. Podía leer, bordar y hasta pasear por el jardín del castillo. Se había aburrido intolerablemente mucho más de lo que había sufrido. Con las trenzas postizas sobre las orejas, su fino cuello sostenía con la misma gracia de siempre aquella pequeña cabeza de altos pómulos y ojos azules ligeramente alargados hacia las sienes. Aquellos ojos que recordaban, como su manera de andar y toda su persona, los galgos de Berbería. Juana se parecía poco a su madre, salvo en su robusta salud, y más bien se asemejaba al difunto conde palatino, que había sido señor de gran elegancia. Ahora que estaba a punto de llegar al fin de su viaje, Juana sentía crecer su impaciencia. Aquellas últimas horas le parecían más largas que todos los meses transcurridos. ¿No habían aminorado su marcha los caballos? ¿No se podía dar prisa a los palafreneros? «Ah, también yo, señora, tengo deseos de llegar, pero no por los mismos motivos que vos», decía una de las damas de compañía en el lado opuesto del carruaje. Esta dama, la señora de Beaumont, estaba embarazada de 6 meses. El camino comenzaba a serle penoso. A veces bajaba la mirada hacia su vientre y lanzaba un suspiro tan grande que las otras mujeres no podían reprimir la risa. Juana de Poitiers preguntó a media voz a Beatriz, «¿Estás segura de que mi esposo no ha tenido ninguna mujer durante este tiempo? ¿No me has mentido?» «No, señora, os lo aseguro. Y además, aunque mi señor de Poitiers se hubiera fijado en otras mujeres, ahora no podría hacerlo, después de haber bebido el filtro que os lo devolverá por completo. Pensad que él mismo ha solicitado del rey vuestro regreso. Y aunque tenga un amante, no importa. Me acomodaré. Un hombre, aunque sea compartido, vale más que la prisión», pensó Juana, y apartó de nuevo la cortina, como si eso pudiera acelerar la marcha. «Os ruego, señora», dijo Beatriz, «que no os mostréis tanto. En este momento no nos quieren mucho por aquí». «Sin embargo, la gente parece muy afable. ¿No tienen aspecto agradable esos campesinos que nos saludan?», respondió Juana. Dejó caer la cortina y no vio que, en cuanto hubo pasado el carruaje, 3 campesinos que acababan de hacerle una profunda reverencia volvieron corriendo a la maleza, desataron los caballos y partieron al galope. Un momento después, el carruaje entró en el patio del caserón de Witz. La impaciencia de la condesa de Poitiers tuvo que sufrir una nueva prueba. Denis de Higson, al recibirla, le notificó que ni la condesa de Artois ni el conde de Poitiers habían llegado, y que la esperaban en el castillo de Edán, 10 leguas más al norte. Juana palideció. —¿Qué significa esto? —preguntó en una parte a Beatriz. —¿No parece una huida para evitar verme? Y se apoderó de ella una repentina angustia. Aquel viaje, la sangre extraída de su brazo, el filtro, los agasajos del guardián de Durdán, ¿no serían elementos de una comedia en la que Beatriz hacía el papel de villano? Juana, después de todo, no tenía ninguna prueba de que su marido la hubiera reclamado de verdad. ¿No la llevaría de una prisión a otra, rodeando este traslado de apariencias de libertad? A no ser que, y Juana se estremecía pensando en lo peor, hubieran tomado la precaución de mostrarla, tanto en París como en el Artois, libre y perdonada, para luego hacerla desaparecer impunemente. Beatriz no le había ocultado que Margarita había muerto en circunstancias muy sospechosas, y Juana se preguntaba si no iba a sufrir ella la misma suerte. Apreció poco la comida que le ofreció Denis de Aixon. El estado de felicidad que conocía desde hacía 8 días había cedido el paso bruscamente a la peor ansiedad e intentaba leer su destino en el rostro de quienes la rodeaban. Beatriz, siempre con su voz vagamente irónica, estaba impenetrable. Su tío el tesorero apenas le hablaba, respondía con evasivas a las preguntas y demostraba estar preocupado. Además, estaban los señores de Lic y de Nedonchel, que le fueron presentados a Juana como encargados de escoltarla hasta Edán. Los encontraba poco agradables. ¿No estarían encargados de cumplir una tarea siniestra en cualquier recodo del camino? Ninguno hablaba a Juana de su detención. Todos fingían desconocer que hubiera estado en prisión, y esto no le daba ninguna seguridad. Las conversaciones, de las que nada comprendía, versaban únicamente sobre la situación del Artois, las costumbres, la entrevista de Compiègne propuesta por los enviados del rey y las revueltas. «Señora, ¿no habéis observado agitación en los caminos ni grupos de hombres armados?» preguntó Denis de Aixon a Juana. «No he visto tal cosa, señor Denis», respondió, «y el campo me ha parecido estar muy en calma. Sin embargo, desde ayer y durante toda la noche me han informado de movimientos de gentes armadas. 2 de nuestros prebostes han sido atacados esta mañana». Juana se inclinaba a creer cada vez más que estas palabras no tenían otra finalidad que apaciguar su desconfianza. Tenía la impresión de que un hilo invisible iba acercando su garganta. Estaba sola, terriblemente sola. La dama encinta comía con extraordinaria glotonería y continuaba soltando profundos suspiros cada vez que se miraba el vientre. «Os aseguro, señor Denis, que la condesa Mahó se verá obligada a acceder. Ejerced sobre ella vuestra influencia», decía el señor de Nedonchel, hombre de largos dientes, rostro pálido y hombros encorvados. «Al menos que ceda en algo. Que renuncie a vuestro hermano, por duro que me resulte decíroslo, o que finja renunciar, porque los aliados no querrán llegar a un acuerdo mientras él sea canciller. Y os aseguro que el señor de Lic y yo arriesgamos mucho al permanecer fieles a la condesa mientras fingimos estar con los otros varones. Cuanto más tarde ella, más partidarios tendrá Roberto». En ese momento entró en el comedor un sargento destocado y sin aliento. «¿Qué ocurre, Cornillot?» le preguntó Denis de Aixon. El sargento Cornillot susurró unas frases entrecortadas al oído de Denis de Aixon. Inmediatamente, este palideció, apartó el mantel que le cubría las rodillas y saltó del asiento. «Un momento, señores, tengo que ir a ver...» Y salió a todo correr por una de las puertas laterales del comedor, seguido de cerca por Cornillot. Sus precipitados pasos se perdieron en la escalera. Instantes después, cuando los invitados no se habían repuesto aún de su sorpresa, llegó un gran clamor del patio. Parecía que acababa de entrar al galope un ejército entero. Un perro, que debía de haber recibido una patada, daba tremendos aullidos. Lic y Nedonchel se precipitaron a las ventanas mientras las damas del séquito de la condesa de Poitiers se arrimaban a un rincón de la estancia como gallinas asustadas. Junto a Juana solo habían quedado Beatriz de Aixón y la dama encinta, cuyo rostro había palidecido. Beatriz juntó las manos. Temblaba. Juana se dio cuenta de que no estaba implicada con los asaltantes, pero eso no mejoraba la situación y, de todas formas, no había tiempo para pensar. La puerta, más que abrirse, voló por los aires y una veintena de varones, conducidos por Suastre y Comón, entraron, espada en mano, vociferando: «¿Dónde? ¿Dónde está el traidor? ¿Dónde se esconde?». Se detuvieron, un poco vacilantes, ante el espectáculo que se les ofrecía. Tenían varios motivos para sorprenderse. Primero, la ausencia de Denis de Aixón, a quienes estaban seguros de encontrar allí y que había desaparecido como tras del paño de un prestidigitador. Luego, aquel grupo de mujeres gimoteantes y pasmadas, apretadas unas contra otras y presintiendo una violencia general. Y además, la presencia de Liquine Donchel, que creían de los suyos. La noche anterior, en San Paul, aquellos dos caballeros se contaban entre los conjurados y ahora los encontraban comiendo en una casa que pertenecía al bando contrario. Los tránsfugas fueron insultados groseramente. Les preguntaron cuánto cobraban por su perjurio y si se habían vendido a los Aixón por dinero. Suastre golpeó con su guantelete de hierro la larga y pálida cara de Nedonchel, que se puso a sangrar por la boca. Lick se esforzaba en dar explicaciones para justificarse. «Hemos venido para abogar por vuestra causa. Queríamos evitar muertes e inútiles estragos. Íbamos a obtener más con palabras que vosotros con las espadas». Lo obligaron a callarse y lo colmaron de injurias. Del patio llegaba el tumultuoso clamor de los otros aliados. No eran menos de un centenar. «No pronunciéis mi nombre», susurró Beatriz a la condesa de Poitiers, «porque buscan a mis tíos». La dama encinta sufrió una crisis nerviosa y se desplomó sobre su banco. «¿Dónde está la condesa Mahó? Tendrá que oírnos. Sabemos que se encuentra aquí. Hemos seguido su carruaje», gritaban los varones. Juana de Poitiers comenzaba a comprender. No era su vida lo que querían aquellos vocingleros. Pasado el primer momento de pánico, montó en cólera y la sangre de los Artois se despertó en ella. «Soy la condesa de Poitiers y la que viajaba en el carruaje que habéis visto», exclamó, «y me disgusta que se entre con tanto estrépito en el lugar donde me encuentro». Como los insurgentes ignoraban que hubiera salido de la prisión, este imprevisto anuncio los dejó silenciosos por un momento. Decididamente, iban de sorpresa en sorpresa. «¿Queréis decirme vuestros nombres?», prosiguió Juana. «Tengo por costumbre hablar únicamente con personas a las que conozco y deseo saber quién se esconde bajo vuestros arneses de guerra». «Yo soy el señor de Suastre», respondió el cabecilla de grandes cejas rojizas. «Este es mi compañero Comón, y aquellos son Saint Venant, Juan de Fien y el señor de Longvillers. Buscamos a la condesa Mahó». «¿Cómo?», cortó Juana. «Solo oigo nombres de hidalgos. No lo hubiera creído, a juzgar por vuestro modo de tratar a damas, que debierais proteger y no asaltar. Ved a la señora de Beaumont, que está embarazada y a punto de dar a luz, a quien habéis hecho desmayar. ¿No os da vergüenza?». Se advirtió un movimiento de vacilación entre los aliados. Juana era hermosa y su manera de hacerles frente los impresionaba. Además, era la cuñada del rey y parecía haber sido perdonada. Juan de Fien, el de mejor cuna y el más importante de aquellos señores, le aseguró que no le deseaba ningún mal, que solo buscaban a Denis de Aixón porque había jurado renegar de su hermano y no había cumplido su juramento. La verdad es que esperaban apresar a Mahó en una trampa y obligarla a ceder por la fuerza. Para vengarse de su fracaso, se pusieron a saquear la casa. Durante una hora, la mansión de Witz resonó con el estrépito de las puertas derribadas, los muebles destrozados y la vajilla lanzada contra el suelo. Arrancaban los tapices de las paredes y robaban la plata de los aparadores. Luego, un poco calmados, aunque siempre amenazadores, hicieron subir a Juana y a las mujeres al gran carruaje dorado. Suastre y Comón tomaron el mando de la escolta y la comitiva emprendió la ruta de Edán. De esta manera, los aliados estaban ahora seguros de dar con el paradero de la condesa de Artois. A la salida del burgo de Iverny, a una legua aproximadamente de distancia, se detuvieron. Otros aliados, lanzados a la busca de Denis de Aixon, acababan de atraparlo en el momento en que intentaba salvar el Oti atravesando los pantanos. Apareció embarrado, apaleado, sangrando, encadenado y titubeante entre dos varones a caballo. «¿Qué van a hacerle? ¿Qué van a hacerle?», murmuró Beatriz. «¿En qué estado lo han dejado?». Y comenzó a pronunciar en voz baja misteriosas plegarias que no tenían sentido ni en latín ni en francés. Después de muchas palabras, los varones decidieron guardarlo como rehén y encerrarlo en un castillo próximo. Pero su furor asesino necesitaba una víctima. Habían apresado al sargento Cornillot al mismo tiempo que a Denis. Cornillot, para su desgracia, había participado días antes en la detención de Suastre y de Comón. Estos lo reconocieron y los aliados exigieron arreglar cuentas allí mismo. Pero era necesario que su muerte sirviera de ejemplo e hiciera reflexionar a los agentes de Mahó. Unos querían colgarlo, otros quemarlo, otros enterrarlo vivo. Con la mayor crueldad discutían la manera de matarlo mientras él, de rodillas, con el rostro sudoroso, clamaba su inocencia y suplicaba perdón. Suastre encontró una solución con la que todos estuvieron de acuerdo, menos el condenado. Fueron a buscar una escala y Cornillot, atado por los sobacos, fue colgado de un árbol. Luego, cuando hubo pataleado un buen rato ante la risa de los varones, cortaron la cuerda y lo dejaron caer al suelo. El desgraciado, con las piernas rotas, daba alaridos mientras cavaban su tumba. Lo enterraron de pie hasta la cabeza, en la cual se movían dos ojos enloquecidos. El carruaje de la condesa de Poitiers estaba esperando para reanudar la marcha, y las damas de compañía se tapaban las orejas para no oír los alaridos del atormentado. La condesa de Poitiers se sentía desfallecer, pero no se atrevía a intervenir por temor a que la cólera de los aliados se volviera contra ella. Por último, Suastre entregó su gran espada a uno de sus escuderos. El resplandor de la hoja brilló a ras del suelo y la cabeza del sargento rodó por la hierba, al tiempo que un chorro de sangre brotaba de sus arterias cortadas. En el momento en que el carruaje se puso en marcha, la dama encinta fue presa de dolores y comenzó a dar gritos echándose hacia atrás. Comprendieron que el embarazo no llegaría a buen término. 3. La segunda pareja del reino. Edán era una imponente fortaleza de tres murallas separadas por fosos, erizada de torres, abarrotada de edificaciones, de cuadras, graneros y depósitos, y comunicada con el campo circundante por varios subterráneos. Podía albergar cómodamente una guarnición de 800 arqueros. En el interior del tercer patio se hallaba la residencia principal de los condes de Artois, compuesta de varios edificios suntuosamente amueblados. «Mientras este lugar sea mío», solía decir Mahó, «los malvados varones no se apoderarán de mí. Se desgastarán antes de que cedan estas murallas y mi sobrino Roberto se engaña si cree que le dejaré apoderarse de Edán. Edán me pertenece por derecho y por herencia», declaraba por su parte Roberto de Artois. «Mi tía Mahó me lo robó junto con todo el condado, pero no me detendré hasta quitárselo». Cuando los aliados se presentaron al caer la noche ante el primer recinto, su número había disminuido sensiblemente. Escoltaban el carruaje de Poitiers y llevaban la cabeza del sargento Cornillot en la punta de una pica. El señor de Jougny había abandonado el cortejo con el pretexto de que debía vigilar la vuelta de su retoño, y el señor de Givenchy, recién casado, había hecho lo mismo alegando que temía que su joven mujer se aburriera o se inquietara. Otros, cuyas cercanas mansiones se veían desde el camino, habían preferido ir a cenar a su casa, llevándose a sus íntimos amigos y asegurando que volverían enseguida. Los obstinados no sumaban más de 30. Llevaban muchos días cabalgando y comenzaban a sentir el peso de sus vestidos de acero. Tuvieron que parlamentar un buen rato ante el primer cuerpo de guardia para que los dejaran entrar. Luego, tuvieron que esperar nuevamente entre el primero y el segundo recinto. Juana de Poitiers aguardaba con ellos. La luna nueva se había levantado en el cielo, aún claro, pero las sombras comenzaban a espesarse en los patios de Edán. Al parecer de los varones, todo estaba tranquilo, incluso demasiado tranquilo. Les extrañaba ver tan pocos soldados. Al fondo de una cuadra, un caballo relinchó al olfatear la presencia de otros caballos. En el frescor del atardecer, Juana reconoció los perfumes de su infancia. La señora de Beaumont, en el carruaje, continuaba gimiendo que se moría. Los varones discutían entre sí. Algunos creían que lo hecho ya era suficiente, que todo presagiaba una emboscada y que hubiera sido mejor volver otro día en mayor número. Juana comprendió al instante que se la llevarían como rehén. Finalmente, bajó el segundo puente levadizo y luego el tercero. Los varones vacilaban. «¿Estás segura de que mi madre está aquí?», susurró Juana Beatriz de Ixón. «Os lo juro por mi vida, señora». Entonces Juana asomó la cabeza por la ventanilla del carruaje. «Bien, mis señores, ¿habéis perdido aquella gran prisa por hablar con vuestra señora feudal? ¿O es que os falta el valor en el momento de presentaros ante ella?». Estas palabras hicieron avanzar a los varones, que por no desmerecer ante los ojos de una dama, entraron en el tercer patio y echaron pie a tierra. Por preparado que se esté para enfrentarse con un hecho, este raramente se presenta como uno esperaba. Juana de Poitiers había imaginado de 20 formas distintas el momento en que se reuniría con los suyos. Estaba dispuesta a todo, tanto a la glacial acogida como a los cálidos abrazos, tanto a la gran escena de reconciliación oficial como a una reunión íntima de reconciliación. Para cada eventualidad había previsto su actitud y sus palabras, pero nunca había imaginado que entraría en el castillo familiar, escoltada por el desorden de la guerra civil y por una dama de compañía a punto de abortar. Cuando Juana entró en la sala iluminada con cirios, la condesa Mao, en pie, con los brazos cruzados y los labios apretados, miraba avanzar a los varones. Las primeras palabras de Juana fueron para decir: «Madre, hay que socorrer a la señora de Beaumont, que está a punto de perder su fruto. Vuestros vasallos la han atemorizado terriblemente». La condesa encargó inmediatamente a su ahijada Mao de Ixón, hermana de Beatriz y también dama de compañía, que fuera en busca de los maestros Herman y Pavilly, sus médicos particulares, con el fin de que atendieran a la paciente. Luego, arremangándose, se dirigió a los varones. «¿Son estas, malvados señores, acciones propias de caballeros? ¿Creéis que deteniendo a mi noble hija y a las damas de su séquito vais a doblegarme? ¿Os gustaría que se obrase de la misma forma con vuestras mujeres y doncellas cuando viajan por los caminos? Vamos, responded, y decidme qué excusa dais a vuestras fechorías para las que solicitaré castigo al rey». Los varones empujaron a Suast, susurrándole: «Habla, di lo que debes». Suast carraspeó para aclararse la garganta. Había hablado y vituperado tanto que ahora, en el momento más importante, le fallaba la voz. «Señora», comenzó con voz un poco ronca, «queremos saber si vais a desaprobar finalmente a vuestro nefasto canciller, que ahoga nuestras demandas, y si reconoceréis nuestras costumbres tal como existían en tiempo del señor San Luis». Se interrumpió al ver entrar en la pieza a un nuevo personaje, el conde de Poitiers. Con la cabeza inclinada un poco hacia un hombro, avanzaba con paso largo y mesurado. Los varones, que no esperaban ver aparecer así de repente al hermano del rey, se arracimaron. «Mis señores», dijo el conde de Poitiers. Al advertir la presencia de Juana, se detuvo. Se le acercó y le besó la mano de la manera más natural del mundo ante la concurrencia, para dejar bien claro que su mujer estaba perdonada y que, por lo tanto, los intereses de Mahó eran para él asuntos de familia. «Bien, mis señores», continuó, «os vemos descontentos. Pues bien, nosotros también lo estamos. Pero si nos obstinamos unos y otros y usamos la violencia, no lograremos nada de provecho». «Ah, os reconozco, señor de Bayancourt. Os vi en el ejército. La violencia es el recurso de la gente que no sabe pensar. Os saludo, señor de Comón. Ah, mi primo de Fien. No esperaba vuestra visita en tal compañía». Al mismo tiempo pasaba entre ellos, los miraba directamente, se dirigía por su nombre a los que conocía y les tendía su mano para que le besaran en señal de homenaje. «Si la condesa de Artois quisiera castigaros por las malas acciones que acabáis de cometer contra ella, le sería fácil. Mirad por esa ventana, señor de Soastre, y decidme si tendríais posibilidad de escapar». Algunos aliados se precipitaron hacia las ventanas y vieron las murallas erizadas de cascos que se recortaban contra el crepúsculo. En el patio estaba formada una compañía de arqueros y los sargentos estaban preparados para levantar los puentes y dejar caer los rastrillos a la primera señal. «¡Huyamos! ¡Aún estamos a tiempo!», murmuraron unos cuantos. «No, señores, no huyáis. Vuestra huida no os llevaría más allá de la segunda muralla. Una vez más os digo que queremos evitar la violencia y pido a vuestra señora feudal que no use las armas contra vosotros. ¿No es así, madre?». La condesa Mahó aprobó con un ligero movimiento de cabeza. «Intentemos resolver nuestras diferencias de otro modo», continuó el conde de Poitiers sentándose. Invitó a los varones a hacer lo mismo y pidió que trajeran de beber. Como no había asiento para todos, algunos se sentaron en el suelo. Aquella combinación de amenazas y cortesía los desorientaba. Felipe de Poitiers les habló durante largo rato. Les hizo ver que la guerra civil solo trae desgracias, que eran súbditos del rey antes que de la condesa Mahó y que debían someterse al arbitraje del soberano. Este había enviado a dos emisarios para firmar una tregua, el señor de Flot y el señor de Pommier. ¿Por qué habían rechazado dicha tregua? «Mis compañeros ya no confían en la condesa Mahó», respondió Juan de Fien. «Se os pidió la tregua en nombre del rey. Es al rey, pues, a quien habéis afrentado al poner en duda su palabra». «Pero mi señor Roberto de Artois nos había asegurado», dijo Soastre. «Ah, ya esperaba eso. Tened cuidado, mis buenos señores, en no hacer demasiado caso del consejo de mi señor Roberto, que habla con bastante facilidad en nombre del rey y os hace actuar por su cuenta. Nuestro primo de Artois perdió su causa contra la señora Mahó hace 6 años, y el mismo rey, mi padre, cuya alma Dios guarde, dictó el fallo. Lo que pase en este condado solo os concierne a vosotros, a la condesa y al rey». Juana de Poitiers observaba a su marido. Escuchaba feliz el tranquilo timbre de su voz. Volvía a ver aquella manera que tenía de levantar de repente los párpados para acentuar sus frases, y aquella indolencia en la actitud que no era más que fuerza disimulada. Felipe parecía maduro, sus rasgos eran acusados, su nariz, grande y delgada, destacaba, el rostro comenzaba a adquirir su estructura definitiva. Felipe parecía haber logrado una singular autoridad, como si desde la muerte de su padre hubiera heredado algo de su natural majestad. Tras una larga hora de parlamentar, el conde de Poitiers había obtenido lo que deseaba, o al menos lo que razonablemente se podía obtener. Denis de Aixon sería liberado. Thierry, por el momento, no aparecería por el Artois, pero la administración de la condesa seguiría igual hasta finalizar las investigaciones. La cabeza del sargento Cornillot sería entregada de inmediato a los suyos para que recibiera cristiana sepultura. No se podía hacer nada más. «Porque actuar de la manera que lo habéis hecho», dijo el conde de Poitiers, «es comportarse como descreídos y no como defensores de la verdadera fe. Tales acciones dan pie a las venganzas de las que pronto seríais víctimas vosotros mismos». A los señores de Lic y de Nedonchel se los dejaría en paz porque sólo habían querido el bien de todos. Las damas y doncellas serían respetadas por ambas partes, como era de rigor en tierra de caballería, y luego todos se reunirían en Agas al cabo de 15 días, el 7 de octubre, para concluir una tregua hasta la famosa conferencia de Compiègne, tantas veces rechazada, y que esta vez se fijaba para el 15 de noviembre. Si los dos Guillermos, Flot y Pommier, no lograban compaginar las aspiraciones de los varones con los deseos del rey, se estudiaría el envío de otros negociadores. «No es necesario firmar nada hoy. Confío, mis señores, en vuestra palabra», dijo el conde de Poitiers. «Sois hombres razonables y de honor. Sé muy bien que vos, Fien, vos, Suastre, vos, Los, y todos vosotros, os tomaréis a pecho el no decepcionarme, dejándome comprometer en vano ante el rey. Y cuento con vosotros para aconsejar prudencia a vuestros amigos y hacerlos respetar nuestros acuerdos». Los había manejado tan bien que partieron dándole las gracias como si hubieran encontrado en él un defensor. Montaron en sus caballos, cruzaron los tres puentes levadizos y se perdieron en la noche. «Mi querido hijo», exclamó la condesa Mao, «me habéis salvado. Yo no hubiera sabido tener tanta paciencia». «Os he hecho ganar 15 días», dijo Felipe encogiéndose de hombros. «Las costumbres de San Luis. Parece como si mi padre no hubiera existido jamás. Cuando un gran rey ha hecho progresar el país, ¿se han de encontrar siempre idiotas que se obstinen en volver atrás? Y mi hermano les da ánimos». «¡Ah, qué pena, Felipe, que no seáis rey!», exclamó la condesa. Felipe no respondió. Miraba a su mujer. Esta, al ver disipados sus temores y que tantos meses de esperanza lograban su objetivo, se sentía de repente sin fuerzas y luchaba contra las lágrimas que asomaban a sus ojos. Para ocultar su turbación, se dirigió a través de la pieza a cada uno de los rincones de su juventud. Cada objeto que reconocía aumentaba su emoción. Encontró el ajedrez de jaspe y calcedonia con el que aprendió a jugar. «Ya ves, nada ha cambiado», dijo la señora Mao. «No, nada ha cambiado», repitió Juana con un nudo en la garganta. Se volvió hacia la librería, que después de las de los monasterios era una de las más ricas del reino. Contenía 12 volúmenes. Juana acarició las encuadernaciones: Las infancias de Ogier, la Biblia en francés, la vida de los santos, las aventuras de Renard el zorro, el román de Tristán. Había contemplado tantas veces, en compañía de su hermana Blanca, las hermosas ilustraciones pintadas sobre las hojas de pergamino. Y una de las damas de Mahó les leía. «Esto lo conocías. Sí, lo había comprado ya», dijo la condesa, mostrando el román de la Violette. Intentaba disipar la turbación que se había apoderado de los tres. En este momento entró el enano de Mahó, llamado Janot el Alocado, con el caballo de madera sobre el que solía caracolear por la estancia. Tenía más de 40 años, ancha cabeza con grandes ojos de perro y una pequeña nariz chata. Llegaba apenas a la altura de las mesas y llevaba un vestido bordado y un gorro redondo. Cuando vio a Juana, se sobrecogió. Abrió la boca pero no dijo nada, y en lugar de danzar haciendo cabriolas, como era su deber, se precipitó hacia la joven y se echó al suelo para besarle los pies. La resistencia de Juana y el dominio de sí misma acabaron por ceder. De repente se puso a sollozar. Se volvió hacia el conde de Poitiers y al ver que éste le sonreía, se lanzó a sus brazos, balbuceando: «Felipe, Felipe, al fin os encuentro de nuevo». La dura condesa Mao sintió una pequeña sacudida en el corazón al ver que su hija se había precipitado hacia su marido y no hacia ella para llorar de felicidad. Pero, ¿qué otra cosa podía esperar? Pensó. Lo más importante es que he triunfado. Felipe, vuestra mujer está cansada, dijo. Llevadla a vuestros aposentos, os subirán la cena. Y cuando los dos pasaron junto a ella, agregó en voz baja, ya os dije que ella os quería. Los contempló mientras cruzaban la puerta. Luego le hizo una señal a Beatriz para que lo siguiera discretamente. Más tarde, ya de noche, cuando la condesa Mao se tragaba su sexta y última comida diaria para compensar sus fatigas, entró Beatriz con una media sonrisa en los labios. ¿Qué? Preguntó la condesa. El filtro, señora, ha hecho el efecto esperado. Ahora duermen. La condesa Mao se apoyó ligeramente en la almohada. Alabado sea Dios, dijo. Hemos rehecho la segunda pareja del reino.